tienes un apartamento en Park Avenue, debes ser nuestro amigo. Si sabes quién es Sienna Miller y te encanta, debes ser nuestro amigo. Si te gusta lo bonito y eres bonito. Si tienes buen gusto y mucho estilo. Si eres simpático y sirves para algo. Te tomaremos en cuenta. No queremos a los ponquetos. No queremos a los darquetos. No queremos colectivos de niñas y DJs. Queremos glamour. Queremos gente fabulosa. Porque somos las ultra fabulosas. Yo soy Gretz. Y yo soy Carol. Como Oscar Wilde, yo escojo a mis amigos por su buena apariencia, su elegancia y su belleza. Es por eso que les presento a Carol, la nueva ultra fabulosa. Hola, Gretz. Hola, Carol. Mira, de entrada te digo que la gente está hablando muchísimo, muchísimo y preguntando sobre qué le pasó a la otra. ¿A Pau? Sí, a la otra. Yo quiero verdaderamente que me aclares. El publicista ya habló conmigo, pero he leído comments, se está moviendo cierta información acerca de que Pau engordó. Sí, bueno, mira, eso es lo que dicen y yo de verdad no sé mucho. Dicen hasta que comía demasiados. Me da pena contigo, pero dicen que comía demasiados pequeños. ¿Frituras? Y bueno, a mí no me consta, de verdad. Pero esos son los rumores, así que, ¿sabes? Y con respecto a las mechas, las raíces negras. Ay, qué mala eres, Carol. No, pero es lo que he leído. La gente está diciendo eso. Sí, ¿verdad? Bueno, yo no quiero hablar mucho sobre el tema. Ella ya no es ultrafabulosa. Ella ya fue, es una ex ultrafabulosa quizás. Pero ya no lo es. La ultrafabulosa eres tú. Y yo nada más quiero decir que nos separamos por diferencias irreconciliables. Así tipo Kevin Federline y Britney Spears, algo así. Justificado de la misma forma. Sí. Entonces mejor no hablemos más de ello. Sí, además que ella nunca iba de compras conmigo. Y así se mide la amistad, Carol. Nosotras sí hemos ido de compras juntas. Sí, en London. En todas partes, por eso te digo, ¿sabes? Es demasiado lindo ir de compras. Sí. Pero es mejor aún cuando tienes un amigo gay. Ay, me encanta, me encanta. Los amigos gays son tan fabulosos como una cartera Prada, ¿sabes? Algo así. Es como accesorio, ¿no te parece? Sí, no, más que un accesorio, es un asesor intelectual a la hora de ir de compras. Ay, total, ¿verdad? Mejor que una amiga, sí. Es importante tener amigos gays. Sí, el amigo gay te dice, tú le preguntas, ¿cómo me queda esto? Y él es sincero, ¿sabes? Y te escoge lo que te queda mejor. Y siempre saben de trends, siempre están informados. Sí, pero hay amigos, o sea, hay gays feos. ¿Sabes? Hay gays envidiosos. Ay, sí, son los peores, los gays. Sí, los gays que te miran el cuerpo. Ay, desearían sí. ser como tú. Eso no me gusta. Los gays que quieren ser niñas, no. Pero los gays que sabes, que saben de moda y esas cosas, me encantan total. Sí, es importante. Sí, además que esos gays que van que sea Revolution, ¿sabes? Los conoces. No, ¿de qué estás hablando? Hay una disco aquí en Caracas que se llama Revolution y es la disco gay por excelencia. Y ahorita es súper, súper niche. Ah, no, pero hay discos gay que no son niches. Sí, ¿cuál? Bueno, en London. Ay, sí, aquí está Triskel. Que ew. Ew, ¿qué sí. es eso? Ay, otra peor. Seguro queda en las Mercedes. No, queda en la Castellana, Altamira. Pero no, feo. Feo. Y además que los pobres, ¿sabes? Van en taxi o en carrito. En taxi. Sí, ¿sabes? Están feos ellos. Y además que no hay estacionamiento por ahí. Pero por favor, ¿cómo van en taxi a una discoteca? Ew. Esto no es Nueva York. No, no lo es. Pero bueno, nada, queremos aclarar que nosotros somos amantes de los gays, ¿sabes? Un amigo gay es lo máximo, ¿no? Es el mejor accesorio y es mejor accesor. Sí, sí, sí. Te ves bellísimo con un gay al lado. A diferencia de con una lesbiana al lado. Yuk. Sí, ¿tú no tenías amigas lesbianas? No, yo no tengo amigas lesbianas. Yo sé seleccionar mis amistades. Mira, yo tuve en una oportunidad dos amigas así. O sea, no sabía en el momento, pero, ¿sabes? Las lesbianas te como que te atacan. Te tratan de seducir. ¿Y no lo sospechaste? Sí, y ahí se acabó nuestra amistad. No me gustan las lesbianas. Me di cuenta que no me gustan. Para nada. A mí tampoco, para son nada. Son feas, además, que son como machorros. Machorros. Sí, no, no, total. No. Del género gay, las lesbianas están descartadas. Y no son buenas amigas. No, pero no, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, ¿verdad? Si andas con gente fea, Ay, imagínate. Te pones fea. Es que la fealdad, siempre le hemos dicho a los ultrafabulosos, se contagia. Ay, sí. No anden con gente fea ni con gente gorda. Hay sí. que andar con gente... Bueno, no, pero yo aclaré en uno de los programas que es importante tener amigas gordas para las personas que tienen problemas de autoestima. Ay, rodearse de gente fea para sentirse bonita y resaltar. Pero no es el caso de las ultrafabulosas. Ay, no, para nosotros no tenemos amigas feas. Pero si tú eres una de las personas, y lo dijimos en el programa de radio de Mujeres en Pelota, que no tienes novio... ¿Sabes? Búscate una amiga fea y vete a las discotecas con ella y así la atención la tienes tú. Te puedes lucir. Ay, sí. Para eso sirven las feas. Sirven para algo, ¿no? Igual las amigas feas. Sí, se pueden utilizar en casos, en esos casos específicos. Bueno, chicos, ¿saben que ya viene el carnaval? Ya es carnaval prácticamente. Oh, sí, ya está cerca. El carnaval aquí es horrible. Es tan feo. Nietzsche. Si la gente tira que así las bombitas de agua. Qué prácticas tan terribles tercermundistas. ¿Por sí, qué? No sé. El carnaval en tantas partes del mundo es una celebración maravillosa. Y sí. aquí es una celebración terrícola sí. tercermundista. Sí, la gente va a Macuto y tiran bombitas. Ese es el carnaval en Venezuela. Huevos en podridos. Ay, sí. Tomate. No, tomates son muy caros. No, el tomate. Esos pobres no. Pero entonces llenan con el chorrito de su casa las bombitas. El papelillo es horrible. En Sabana Grande. ¿Sabes qué? Eso sí me parece horrible. Y unos niñitos agarraban los papelillos que ya habían lanzado en el piso de Sabana Grande. Después hicieron un trabajo para la universidad. Y agarraban los papelillos y los volvían a guardar en bolsitas. Reciclando. Sí. Yuk. Ay, es asqueroso, pero están. Tan dulce, me da lástima. Te parte el corazón. Un poco, ¿sabes? Eso es lo que me da el dolor de la gente pobre. Además que tienen un cuerpo envidiable. Sí, eso sí es verdad. Tienen un cuerpo envidiable sin ningún tipo de trabajo. Ay, sí, son así tan delgados. No se tienen que esforzar por hacer dietas. No es maravilloso. Nosotros sufriendo, nada. No, tú no sufres, Gret. Bueno, no. Bueno, las gordas, las que tienen tendencia a ser gordas. Nosotras como somos así por naturaleza, el metabolismo rápido. Sí, nosotros ni comemos, ya, o sea, no necesitamos no, eso. No, no tenemos problema. Los ultrafabulosos son tan fáciles de comer, o sea, nosotros... Nada, comemos lo suficiente, lo sí, necesario. Lo necesario para poder vivir. Pero ¿sabes? Gourmet. Nos estamos muriendo así, nos comemos un trocito de queso y ya. Comida molecular. Ay, también. Es lo nuestro, tienen que saberlo. Pero bueno, los carnavales aquí en Venezuela entonces son totalmente patéticos. ¿Sabes? Los liceos públicos o los colegios, ¿sabes? Eso existe. Ay, sí, Carol, mira, en los colegios te dan el día viernes libre. El viernes libre para que no te mojen cuando sales del colegio. No. Sí, pero son los colegios pobres. ¿Y en los colegios de ricos? Ah, no, por supuesto, ahí trabajas, estudias hasta el viernes. Pero los colegios pobres son así, imagínate. Ay, no, no me lo quiero imaginar. ¿De qué colegio vienes tú, Carol? La gente quiere saber. ¿De qué colegio vengo yo? Uh-huh. Yo no estudié aquí. No. No. Ah. Estudié en un colegio en Suiza. Ah, sí. Sí. Imagínate. En una educación de primera. Me encanta, Carol. Es tan internacional ella, sabes, Londres, Suiza, lo máximo. Por Dios, o sea, me encanta. Bueno, pero te cuento, entonces así las cosas funcionan en Venezuela. Sí, me estoy adaptando de nuevo. Yo nací aquí y entiendo cómo funciona. Pero a veces uno se acostumbra a vivir en el primer mundo. Sí, mira, los disfraces también, esa es otra cosa terrible. Los disfraces, terrible, sí. que si la gente se disfraza de los niñitos del zorro. Ay, y sí. ¿Todavía eso es así? Sí, mira, del zorro, de Superman, y son disfraces como sin color, así, muy pobre todo. Pobre todo. Infieltro, Peter Pan. Infieltro. Sí, y Chávez, hay disfraces de Chávez. ¿Disfraces de Chávez? Disfrazan a los niñitos de Chávez. No, eso es como tragedia. Cuando la gente se disfraza del Nazareno en Semana Santa. Ay, eso es un disfraz total. Eso es un disfraz total. ¿No? Pero a mí me encanta cómo se ve el morado, así que me encanta esa época. El morado. Y en satén. Qué chic, uber chic, Semana Santa, entonces. Sí, la Semana Santa es mejor que el carnaval. Sí, bueno, entonces estamos de acuerdo. Se visten como de cordamodas. Esa es una tienda, Carol. Gretz, tienes que tratar de perder el contacto con ese tipo sí, de cosas. Sí, porque en el Nacional sale encartado las cositas de cordamoda y uno ve para reírse un poquito, entonces los disfraces son tan patéticos. Es un dolor ver a esos niños. Bueno, por eso es mejor que nosotros nos vamos de carnaval fuera sí, del sí, país. Sí, mira, pueden visitar Brasil, pueden visitar New Orleans. Ay, sí, lo máximo. En Venecia, el carnaval de Venecia. Qué chic. Sí, te pones una camisita azul y blanca si eres niña, porque si no te ves como un gay de gondolero. De gondoleros, de rayas. Ajá. A comprar máscaras. Aunque ahorita están full de moda en los emos patéticos, las camisitas de rayas y los sutercitos de rayas, ¿no los has visto? Sí, sí, horrible. Se lo ponen con leggings y lacitos en la cabeza. Sí, aunque te confieso algo, estoy enamorada de los hombres con leggings. De los hombres con leggings, sí. Pero es diferente en los hombres que en las mujeres. ¿Tú has visto algún hombre con leggings aquí en Venezuela? Ahora que lo dices, Gretz, no. En la vida, ¿verdad? En la vida. Que se arriesguen. Que se arriesguen. Salen con leggings, chicos. Se ven súper chic. Me encanta. Me encantan los hombres así. Pero bueno, entonces aprendan en carnaval. No es macuto. Carnaval no es macuto. Carnaval no es chichiriche. No, ni sabana grande. No, ni chacaíto. Chacaíto. Ay, qué terrible. Qué terrible. Entonces se montan esos niñitos en esos carritos sudando con su maquillaje. Chorreando. Que con pinta de dedos se pinta. O las payasitas, porque son otras patéticas, que son como niñas de 19 años o más avanzadas, que cobran sus 4.000 bolívares por pintar a los niñitos en la cara. ¿Crees? Pero estás súper informada. Mira, yo tuve que hacer un trabajo en la universidad. Sí, ya te iba a preguntar, me pareció que... Sí, el carnaval pasado fue hacer un trabajo ahí de fotografía para la universidad y un resumen ahí. Sí, ya me pareció que estabas ilustrada suficiente. Sí. Además que soy full observadora de esas costumbres tan feas para poder traérselas a todos ustedes. Claro, haciendo un buen trabajo, por supuesto, Gretz. Pero sálvense, carnavales es alguna época tan horrible aquí en Venezuela. Pero bueno, queremos decirles que tenemos en este podcast una nueva sección. Una nueva sección que va a ser una sección fija. De ahora en adelante, al final del podcast, siempre vamos a incluir esta sección de lo fabuloso. Y lo no fabuloso, que es mucho, pero bueno, vamos a reducirlo a 5. Sí, no queremos ser tan malvadas. De verdad, lo no fabuloso, la lista era bastante larga, pero la limpiamos y dejamos solo 5. Porque la lista de lo fabuloso fue un poco más complicada de lograr. Sí, fue dificilísimo hacer, pero aquí tenemos las 5 personas y las 5 cosas más fabulosas. Muérete por estar en lo más fabuloso de las ultra fabulosas. En el primer lugar, ¿a quién tenemos, Carol? No, divino. Titina Pensini como DJ. Me encanta Titina Pensini. O sea, ella es nuestro ícono. Es lo único que queda bonito en Venezuela, sí, creo de yo, verdad, aparte de nosotros. De verdad, de verdad. Después de las ultrafabulosas, Titina Pensini. Y ahora que se ha redescubierto y es DJ, no, es maravilloso. Sí, puso música hace poquito, ¿no? Sí, estuvo tocando en la suite. Y parece que era su segunda participación como DJ. Ya se había estrenado por Margarita. Uber chic, Titina Pensini. Uber chic, sus atuendos, siempre es acertada. Sí, sus joyas, ella es diseñadora de joyas para los ignorantes que la desconocen. Sí, es lo máximo. Amamos a Titina Pensini. Amamos a Titina. Sí, lo máximo. En el segundo lugar está la revista Exceso, pero solo la de marzo. La edición de marzo tiene algo importante, ¿verdad? Ay, ¿qué será? Pero bueno, espérense, porque todavía estamos en febrero. Espérense para la revista Exceso de marzo. En el tercero, hoy tenemos una buena noticia, que en nuestro caso no nos interesa porque nosotros tenemos cuentas internacionales, pero para los simples mortales que necesitan conseguir el cupo de dólares a través de Caib, ha sido aumentado. Sí, subió a $5,000. Ya es una suma digna. Sí. Se puedes comprar una cartera. Uh-huh. Sí. Sí, por partes. Bueno, no, te puedes comprar alguna carterita. Y sí, cupo de $3,000 para internet. Sí, hay $3,000 para internet. Sí, tal vez te puedes comprar una camarita filmadora o... Sí, esos intensos fotógrafos de Venezuela, bueno, tienen sus $3,000 para comprar su mini DV o su Mac, ¿no? Exacto. Para que compren sus Mac en internet, ¿no? Para que tengan algo, porque ahora lo máximo son las Mac. Sí, sí. Que lleva tiempo ya, ¿no? Sí, bueno, la gente ahora tiene una fiebre, pero eso ya lleva, sí, lleva tiempo, full tiempo. Entonces, ultra fabuloso. Ajá, entonces los carritos con las manzanitas y la cosa. Ah, eso es grave. Pero esa es la gente que con los iPods pega las calcomanías, Gretz. No tienen, son unos losers. Son unos losers completamente, ¿verdad? Sí, se compran un iPod y juran que ya son Mac. Ah, bueno, pero $600 en efectivo tienen ahora. Bueno, eso da para que le des la propina, sí, al mesonero. Exacto. Al parquero. Bueno, como nosotros aclaramos, las ultrafabulosas no tenemos ese problema porque tenemos cuentas internacionales. Tampoco es que las ultrafabulosas somos millonarias, Karen. Pero tenemos cuentas fuera. Sí, más que ustedes. Sí, somos mejores. Si no, ¿cómo compramos? El cuarto. Ah, esto es maravilloso. Yo creo que es debido a todo el boom de la nueva Ultra Fabulosa. Ah, no, sí. Me estoy haciendo propaganda, pero creo que es por eso. No, es total, como se fue la otra. Y como yo soy internacional. Ay, como entonces como Carol es internacional, tenemos a la proyección internacional de las Ultra Fabulosas. Es lo más fabuloso, la proyección internacional de las Ultra Fabulosas. Tenemos visitas de México, de Colombia. De España, hay muchos blogs colombianos que nos han hecho reseña dentro y hablan como 20 minutos de nosotras. La gente está súper interesada y pienso que la gente en Colombia, en México y en España entienden mejor el concepto de las Ultra Fabulosas. Tal vez que están un poco más avanzadas. Sí, sí. Aquí a la gente le cuesta. Sí, en Venezuela es el país más tercermundista, es que cuarto mundista. Están muy mal ustedes y ahorita van a estar peor, pero bueno. No, pero vamos un poquito mejor porque tenemos el quinto, que vamos a tener una visita maravillosa que va a llenar de glamour y de cosas bellas esta ciudad. ¿Sabes cuál es el perfume que uso yo? A ver, creo que tengo una leve pista. ¿Cuál? Ah, ¿será por casualidad algo sexy? Sí, 212 sexy. No les estamos haciendo publicidad porque no nos dan dinero. No nos dan dinero por ello, pero estamos contentas porque Carolina Herrera vuelve a Caracas y esto va a llenar de belleza y glamour nuestra ciudad. Estamos contentas por eso. Full contentas, se van a escoger los 21 hombres más sexy de Venezuela. ¿Habrán hombres sexy? Hombres enigmáticos. Bueno, si te soy sincera, Gretz, estuve revisando la lista y la lista no es tan fabulosa. No cubre tus expectativas. No cubre mis expectativas. Pienso que realmente debe haber algo mejor por allí, pero las personas que hicieron la selección están un poco desfasadas. Sí, total, ¿verdad? ¿Qué hace Kiko la lista? Kiko, ese señor que tiene un programa en Globovisión con la otra mujercita fea, ¿cómo se llama? Pero es que son feísimos, no lo quiero llamar, son muy feos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Ay, ¿alguien nos puede ayudar? Carla Tafa... Eladio. No, vale, ¿cómo se llama la tipa? Ay, Carla Angola, o sea, ella, ¿se acuerdas que ella era full seria antes? A mí me gustaba más cuando ella era seria. Sí, que era como sí, la gallita. Era un poco más auténtico. Total, ¿ahora qué es? No sé. Una... Intensa. Exacto, es como comiquita. Quiero hacer el mismo papel de Kike. Soy cool, it's hard to be cool. Ahorita estaba entrevistando la otra vez a Desorden Público. La tipa así, como que yo soy muy cool, ¿sabes? Tú no eres nadie, eres una... Ya perdiste todo. Sí, perdió la autenticidad, sí. Pero bueno, nos estamos viendo el tema, el hecho. El hecho es que estamos contentos porque Carolina Herrera viene para acá. Y pueden ver en Sin Rollo Digital los hombres más sexy. Pueden visitar la lista para que... ¿Cuál es tu favorito en esa lista? Bueno, si te soy sincera, te dije que no estaba muy complacida, pero entre todos los que están, yo elegiría a Edgar Ramírez. Ah, el que hizo que la peliculita esta... Bueno, judía. Sí, pero realmente pienso que él es el que tiene más que dar y... Sí, ¿cómo se aunque llama? Yo sé que tú tenías una buena elección. Sí, David, ¿no? David Garcés. Sí, salía bello en las fotos. No sé si exactamente quién es él, pero era el que mejor es salía en las fotos. Es un modelito, sí, exacto. Tienes que ganar porque eres modelo, a menos que gane Eladio Lares por Eladio. Lástima. Cuando se va a quedar sin trabajo. No, pero a mí me parece más fuerte lo de Kiko que lo de Eladio. Sí, no sé, las dos. Sí, qué grave. Pero Eladio es como sexy, es un señor en sus años mozos, seguro fue. Tal vez, igual que Carlos Mata, alguna vez, antes de que yo naciera. Carlos Mata también está en la lista. Sí, pero antes de yo nacer, tal vez fue sexy. Ahora. Eso no me gusta. Mira, es cantante de baladas. De merengue. Ay, por ahí hablaremos de otras personas que cambiaron su estilo. Pero bueno, eso están en la lista de lo más fabuloso. Y ahora las ultra fabulosas les diremos la lista de lo no fabuloso. La primera en la lista es Carla Tofano. Carla, ¿hasta cuándo? Basta, Carla, tú no eres ultra fabulosa. Carla Tofano, Ciudad Glam, what the fuck. Ups. Gretz, behave. Pero bueno, sabes, ya llegamos nosotras y ya tú a la camita. Estás desfasada, ya. Ahora le toca a las ultra fabulosas. Sí, ya nosotras sabemos, ya, eso de tú. Traemos lo nuevo. Sí, lo nuevo. La juventud, somos fresh. Fresquitas. Sí, y sin Botox todavía, Carla. En la segunda posición tenemos a Nina Mars. Ella es Nina linda. Nina Mars. ¿Quién es? ¿Se dice así, no? Nina Mars. Porque sí, creo que debe ser en así. En MySpace la pueden buscar. Ella está en lo no fabuloso. Está en lo no fabuloso particularmente por algo. Queremos hablar de las extensiones. Nina, las extensiones ya no van. Las extensiones que tienes no nos gustan. Y menos que son como sucias. Sí, están como sucias. Es el problema del agua. Es el problema del agua que hay aquí en Caracas. Sí, como van a hacer con las bombitas. Pero tú eres linda. Tú, sí. Mira, nosotras las ultrafabulosas nos ofrecemos. Nos ofrecemos hacerte un cambio de look porque de verdad tú tienes materia prima. Te lo mereces. Te lo mereces. Y a pesar de estar rodeada de ciertas cosas. Y cierta gente. De cierta gente, te ves y que tienes materia prima. Sí, pero mira, tú tocas música, ¿cómo es la música que ella dice, describe en su MySpace? Era acústica, alternativa, rock. Algo así como que eres Alanis Morissette, ¿con quién? Con Avril Lavigne. Algo así, era muy rara. Era raro, pero me gustó. Lo que no me gustó es la incompatibilidad entre el look y la música. Sí, tienes pincho, pero canta tu musiquita buena, ¿sabes? No es mala. Pero bueno, allá, nosotros nos ofrecimos ayudar. No, nosotros nos ofrecemos, sobre todo con lo del cabello, de resto. Sí, tu cabello, no lo pintes tanto porque se te quema. En el tercer lugar está Servando y Servando, ¿no? Servando. Qué costumbre. Perdón. Sí, ya no se pueden separar. Bueno, Servando, el señorito que cantaba en Salserín, hizo muchas cosas también. Y ahora es rockero. Ahora es rockero con su canción Tóxico, que ya todo el mundo la tuvo que haber escuchado. La canción es tóxica y me tiene intoxicada. La gente full masoquista aquí en Venezuela y se la bajan en YouTube para criticarla, capaz. No, en serio. Sí, todo el mundo. Ay, qué horrible. Entonces la reseñan y hacen hasta reseñas. Y Servando es gordo. Es muy gordo. Muy gordo, cada vez está más gordo. Yo sabía que él iba a terminar rockero cuando usó su camisita de Nirvana. ¿Sabes? Pero ya, Servando, estás en lo no fabuloso con esa cancioncita. Dedícate a la salsa. Y lo cuarto. Esto es increíble. La fiesta MySpace venezolana. Por Gucci, por Fendi y por Dior, ¿cómo son capaces de inventar semejante estupidez? Gretz, quiero saber qué hace Gianco involucrado en todo el respecto a esta fiesta. Sí, Gianco Idol estará ahí. Cachicamos con caspa. ¿Qué haces tú ahí, Gianco? O sea, rompiste mi corazón, te lo juro. No está rompiendo nuestro corazón. Además, otro fabuloso. Ellos hicieron un flyer así como que escrito a mano. Ellos creen que están innovando algo en la vida. Get a life. Uh-huh. Y lo quinto. El quinto no fabuloso. El quinto y el último es asistir a Le Club. Eso ya pasó. Le Club pasó hace 30 años. Tal sí. vez en algún momento fue un poco. Sí. Un poco chic, tal sí. vez, por pero decirlo de alguna no, forma. Ya no, ya no. No, ya no. Ya es conseguirte una noviecita en Le Club, ya es desfasado. No, no, no. Y el tipo de gente que asiste a Le Club ya no pertenece a. Ya no, sí, ¿verdad? Ya no. Son puras invitaciones. Sí, no, y gente fea. Uh-huh. Como todo lo que va al gimnasio últimamente. Sí. A mí me da miedo. Sí, a mí sí. me da miedo pasar por los alrededores del San Ignacio. A mí me parece que el centro comercial ahorita de moda, o sea, no ahorita, pero es lo que tienes que asistir si tienes que ir a un centro comercial, es el de Latillo. Claro, por supuesto. Es lo máximo. Y a mí me gustan las naranjas un poquito también. Sí, todo alejado de. De lo sucio, ¿no? De lo sucio y de lo feo. La gente sucia, la gente terrible, lo más de lo mismo. Bueno, hemos llegado al final del podcast. Esto se acabó. Muchachos. Como siempre, tenemos una banda invitada, las Ultrafabulosas. Sí, las Ultrafabulosas, como se han expandido a nuestros hermanos colombianos. Mira, qué te pasa. ¿Qué te pasa? Pero bueno, Karol, tenemos a una banda colombiana. Una banda colombiana de Bogotá. Talento de Colombia. Se llama No Futuro. A mí me encanta No Futuro, me fascina. Sí, esta canción en particular creo que es acertada para el podcast, para sí. cerrar. Se llama Reinita y es No Futuro, es así como los Sex Pistols, ¿sabes? Un poco inspirada. Así como God Save the Queen. Tú que eres londinense. Me encanta. Bueno, la canción se llama Reinita, No Futuro y está para ustedes. Fuimos las Ultrafabulosas. Bye bye. Hasta el próximo podcast.